Entonces nos quedemos al lado. Recuerdo cuando era chiquito, estaban haciendo los partidos, los equipos de fútbol en la primaria, y lo que uno no quería hacer era ser el último. Esa era la primera cosa. Y luego, si eras el último y no te escogían, era peor, ¿no? Porque veías a tus amigos allá jugando, luchando, cayéndose, y tú en la orillita, ¿no? Viendo de lejos cómo jugaban. Pero a veces como cristianos nos pasa lo mismo, y no sentimos esa tristeza, no sentimos este dolor de no estar participando en el evento más importante, más trascendente en la vida de la historia, que es predicar el Evangelio, que es compartir lo que Dios nos ha dado. Dice las Escrituras que Dios nos llamó de muerte a vida, y aunque no hemos, obviamente, entrado en la plenitud de la vida eterna, podemos empezar a gozarnos en ella desde ahora, porque sabemos que la tenemos, sabemos que no importa qué nos pase. Si morimos y morimos en el Señor, es lo mejor que nos puede pasar. La pregunta es, ¿qué debemos hacer como iglesia, como persona, en el tiempo que Dios nos da ahora, antes de estar presente en el Dios? Es decir, ¿cuál es el llamado que cada uno de nosotros tenemos de parte de Dios y que tenemos que cumplir? Si no cumplimos, como hablamos hace rato, es faltar a su, es desobedecerlo y por lo tanto es pecado. La pregunta ¿es acaso obtener o acumular la mayor riqueza posible lo que nos tiene aquí en la tierra? ¿Es eso nuestro objetivo? ¿Encontrar aquella carrera, aquel trabajo que nos dé mucho, mucho en abundancia? ¿O tenemos acaso un llamado que es mucho más alto, mucho más noble y que viene de parte de Dios y que no niega que podamos tener una vida relajada, pero también difícil a veces? Cuando le pregunté a Google cuáles eran las cinco cosas que más anhelaban los mexicanos, me dijo lo siguiente, porque no estaba en Inegi la respuesta. Dice, una, lo que todos los mexicanos desean es tener una mejor situación económica. Entonces todos estamos trabajando horas extras y nos morimos y estamos exhaustos por poder tener más dinero. El nombre del juego es tener más. Después de esto siguen las prioridades, están enfocadas en la salud, que qué bueno, es que mucha gente yendo al gimnasio y haciendo ejercicio, tomando vitaminas. De hecho es preocupante porque ellos están viendo en Inglaterra, están inyectando algo que no está hecho para humanos, porque dicen que les hace el cabello más grueso y que les hace más, pues, no metabolizar las cosas más rápido, y están preocupadas las personas, los médicos y las autoridades. Salud a veces a cuesta de la propia salud, ¿no? Bienestar familiar, eso también es bueno, que decimos eso, es parte de lo que Dios quiere. Desarrollo profesional y educativo, entonces dejamos muchas veces lo más importante por tener una profesión, por estar mejor preparados. Y finalmente, está relacionado con la primera, tener una casa y tener el auto de mis sueños. No cualquier auto debe ser el auto de mis sueños, decía la publicación. Y eso me parece interesante porque México siempre decimos que es un país muy religioso. Y en realidad es religioso, pero no tiene una espiritualidad, no tiene una vida espiritual que lo acerque a Dios. Está lleno de rituales y lo primero que quizás tienen en sus cabezas son los católicos, pero también nosotros. ¿Saben que no me gusta señalar de afuera? Somos nosotros. ¿Dónde, por ejemplo, dice en la Biblia que cerremos los ojos para orar? En ninguna parte. Pero ahí estamos. Tenemos ojos. Y que no los cierres. Y tiene un propósito, especialmente cuando eres niño, para no desconcentrarte. Pero hay otras cosas que la Biblia nos dice que hagamos y no las estamos haciendo. Y lo que me preocupa, después de leer esas estadísticas, es qué tanto refleja la vida de cada uno de nosotros estas estadísticas. Es decir, ¿somos como iglesia diferente a las estadísticas o somos como las estadísticas? A la luz de las Escrituras, todos estos temas son buenos, Dios nos los dio, pero se vuelven ídolos si los ponemos delante de Dios. Si el principal objetivo es La familia puede ser un objeto, puede ser un ídolo para mí. Y mi trabajo también. Dicen las personas, y estoy muy cerca de estar de acuerdo, que lo primero que piensas cuando te levantas y lo último que te acuerdas piensas cuando te vas a dormir, ese es tu ídolo. Creo, también según las estadísticas, que nuestro celular puede ser nuestro ídolo. WhatsApp. Te levantas y ves que llegó el WhatsApp, que hay en TikTok, que hay en... Te quedas despierto también con estas cosas. Nehemías, pensamos que con lo que hemos estado hablando, tenía tentaciones también. Era copero del rey. Un trabajo tranquilo, ¿no? Recibiendo su vinito al rey. Saber cuáles son sus gustos para días cálidos, cuáles son sus gustos cuando come carne, cuando come pescado, cuando come verduras. ¿Cuál era su copa favorita, quizás? Quizás también tenía el riesgo de tomarlo antes para que no le, para ver que no estuviera envenenado. Era una vida estable, una vida cómoda. Digo, la semana pasada, que era un lugar muy, muy importante. De hecho, era casi siempre el segundo lugar después del rey. Dios lo puso allí. Dios lo puso en un lugar cómodo para llevar a cabo su misión. A veces pensamos en Alex y Jared, que están en un lugar muy difícil, y los llamó Dios allí, estamos seguros. Pero también a las personas que llaman a los lugares más encumbrados, los llama para servir a Dios. No para servirse a ellos ni para servir a las personas. Recordemos que cuando Nehemías habla con el rey, está temblando de miedo. Porque sabe que lo que está haciendo es diciendo al rey, hay algo un poco más importante que tú. O, bueno, algo más importante que tú, yo lo sé poco, pero a lo mejor es mucho más importante. Pero Dios facilitó no solo en la posición de Nehemías, sino también la conversación que tuvo con él. Recordamos al final del capítulo 1, dice, Señor, dame éxito en mi conversación con el rey. Cuando le va a pedir, cuando el rey le pregunta, tiene mucho miedo, pero le dice lo que va a hacer. Y el rey le concede permiso y le concede madera, lo que le pidió, y le concede unas cartas y le concede una escolta que lo va a acompañar todos estos 900 kilómetros. No, Nehemías no se quedó a la orilla. Nehemías entró al campo y jugó donde tocaba jugar. Fue obediente a Dios. Y ahora se encuentra en Jerusalén, donde estamos en el capítulo 2, a partir del versículo 11 hasta el final. Nehemías es obediente a Dios. Ha llegado a Jerusalén y está listo para poner manos a la obra. No viene como el copero del rey con la autoridad de que a ver, póngase a trabajar. Él viene a suciarse las manos. Y vamos a leer el texto que se encuentra entonces en Nehemías 2 a partir del capítulo 11, del versículo 11 y hasta el final. Dice así la palabra de Dios. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres. Pero ninguno de ellos le conté lo que Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y las puertas consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé dónde pasar con mi cabalgadura. Así que siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. ¡Vamos, anímense! Reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo. Y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto, exclamaron, ¡manos a la obra! Y unieron la acción a la palabra. cuando lo supieron Sanbalat, el Oronita, el Tobías, el oficial Amonita y Gesén, el árabe, se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pueden rebelarse contra el rey? Yo les contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen ni arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Palabras rarísimas son entre los evangélicos conocemos y probablemente no las conocemos, si tienen que ir al diccionario, y no tienen raíz y no tienen nada que la ley que los apoye lo que están haciendo. Nosotros también hacemos. Vamos a ver hoy. Y luego vamos a tener muchos detalles. Llama la atención, llega, sale de noche, para que no lo vean. Lleva no solamente un caballo o un burro, no sabemos. Dicen los estudiosos que probablemente más era más un burro, porque hace menos ruido que los caballos. Entre las razones es que si todos iban con caballos o burros, hacían mucho ruido. Pero que el hecho de que él llevara uno también, él fuera el único, mostraba su posición sobre los demás, ¿no? Vemos al rey y los caballos, y todos están caminando alrededor de él. Vemos que lo hace en secreto. Que tiene una estrategia. No quise redundar en este tema de la estrategia, que puede ser un hombre con estrategia, con planes, con visión, porque lo hicimos la semana pasada. Pero quiero enfocarme en tres puntos importantes que vimos hace ratito. Y que vamos a ir desarrollando. Uno que fue llamado por Dios. Este es el primero. Otro que confiaba y dependía de Dios. Y tres, que tenía la victoria en Dios. No solamente Nehemías tenía una misión. Cada uno de nosotros tenemos una misión. Acabamos de leer el texto de Mateo. Ahora se leyó Memo. Cuando Jesús encarga a sus discípulos que vayan por el mundo y prediquen el Evangelio, es de alguna forma la última voluntad de Jesús, la última orden que les da. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Normalmente es conocida como la Gran Comisión. Y esto apúntenlo porque dicen que las iglesias se les está olvidando que es la Gran Comisión. Una comisión que recibieron sus discípulos, entre sus discípulos, nosotros, que no fue una sugerencia, fue un imperativo. Algo así como: no matarás. Nadie no mató a nadie. No robarás, yo no robo. Ve y predica el Evangelio. Ah, yo no predico el Evangelio. Lo seguimos con los no, ¿verdad? Nehemías, vamos a ver, cuya vida y misión giraban alrededor de Dios. Giraban alrededor de Dios. Y así debe ser nuestra vida. No importa dónde estemos. Estamos en un trabajo, es nuestro trabajo y es importante, Dios nos lo dio, pero debe ser para la honra de Dios. Si nos quedamos en casa, gracias a Dios porque Dios nos dio esa responsabilidad, nos dio ese trabajo, debemos entregarlo a Dios. Y somos estudiantes, somos lo que seamos, dependemos de Dios. Vamos a orar. Dios, te pedimos que en el nombre de Cristo tú nos ayudes a encontrar lo que tú quieres para cada uno de nosotros esta mañana, Señor. Señor, vemos, como vio Nehemías, nuestro país en caos. Vemos familias en caos y destruidas. Vemos una sociedad corrupta, Señor. Tú nos pides orar por nuestros gobernantes, pero también nos dices que trabajemos para reconstruir las cosas como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús a entender lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Dame, Señor, ideas claras, ayúdame a estar apegado a tu palabra, Señor, y transforma a cada uno de nosotros para que podamos abrazar nuestra misión, sabiendo que tú nos envías, que tú nos sostienes y que en ti está la victoria. Amén. Y entonces, en primer lugar, vamos a ver que fue enviado por Dios. Y debo tener claro que Nehemías sabía que Dios lo había enviado. No era, se me ocurrió, pobrecita de gente, que voy a ayudar. Recordemos la historia, lo que pasa, que recibe las noticias del pueblo, y dice, bueno, ¿cómo está yendo a mi gente? Y dice, está muy mal la ciudad destruida, la gente está sufriendo. Y es como voy a responder, dice que llora, pero ora. Ora. Y después hace referencia, Dios se puso mucho en el corazón. Él no fue para tomarse la foto. Sabemos que cuando han sido los temblores, mucha gente va a ayudar y en vez de estar, bueno, carga 3-4 cajas, pero después de tomar 3-4 cajas, ¿qué es lo que hace? Saca su teléfono, se toma la selfie. Yo también estuve ayudando. Yo también estoy ayudando. Él iba a trabajar. Y cada uno de nosotros también tenemos que trabajar. A lo mejor si hubiera habido celulares cuando yo era niño y no me invitaban a jugar los partidos, hubiera sacado el celular y hubiera vuelto aquí en la cancha de los uniformes. Aquí estoy en la cancha, listo para darle por el Dios puso en el corazón algo que lo movió a actuar. A pesar de que tenía miedo, lo movió a actuar. Cuando el rey le pregunta qué es lo que tienes, entonces vamos al capítulo anterior. En la pasada, dice que tiene miedo, pero sigue adelante. Tenía mucho conflicto con el rey, pero sabía que estaba pidiendo algo fuera de lo común. Todos sabemos y todos, aún los no creyentes, dicen, todos tenemos un propósito en la vida. Y en general, el propósito general de cada cristiano es servir y amar a Dios. Y en segundo lugar, a nuestro prójimo. Es lo que dice Jesús cuando le dicen que es el mandamiento más grande. Amar a Dios, servir a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. No dice ya aquí nada más, te olvides de tu prójimo. Entonces, como dije hace rato, no importa lo que nos dediquemos, tenemos un llamado de parte de Dios, un propósito para su vida de Dios. Y me gusta la historia de Nehemías, porque no es el hecho de toda la Biblia, porque Dios sacó de todas partes y vio que en cada lugar había una persona que puede hacer su trabajo. Nehemías era copero del rey. David era pastorcito. Y podemos seguir y vemos que había de todo tipo de personas, había pescadores, había personas ricas. Pero sabemos de aquellos que sirvieron a Dios. No es necesario entonces decir, yo sirvo a Dios y tengo que ser pastor, o tengo que ser misionero, o tengo que encerrarme en un monasterio. En cualquier lugar donde tú estás, Dios tiene un plan para ti. Y lo importante no es si lavamos coches, o si cultivamos la tierra, o si somos empresarios. Lo importante es que sirvamos a Dios en donde nos puso, con lo que nos ha dado, y las cosas van a ser diferentes. Nos preguntamos por qué nuestro país está así, porque lo hemos permitido. Y no digo que nos hayamos levantado en armas, sino porque no hemos orado, porque no hemos compartido y no hemos vivido como Dios quiere que vivamos. Vamos en ruinas y no es el porque Nehemías vio la ruina y dijo, vamos a reconstruir, vamos a reconstruir. Y tenemos que comenzar con lo que Dios puso en el corazón de Nehemías. Dios comienza relatándonos que cuando escucha las noticias se pone muy triste. Yo creo que la mayoría de nosotros, cuando vemos las noticias, no nos ponemos tristes y nos enojamos. Ay, siempre señalamos, es culpa de esto, es culpa de aquello, es culpa de esto. Y Nehemías pudo haber dicho, pues es culpa de ellos, pero yo estoy bien. Yo estoy cómodo. Pero Dios puso en su corazón un pesar, una carga. Dice que cuando lo escucha se pone a llorar, ayuna y ora. No nada más lo deja así. Esto está en Nehemías 1:4. Dice, leímos y se sentó a llorar y su abuelo por varios días ayunó y oró. Pero cada uno de nosotros, cuando exploramos nuestro corazón, tenemos una carga. O debemos tener una carga. sino hay que pedirle a Dios que siga transformando. Si no, tenemos todavía nuestro corazón bastante hiedroso. Si yo no siento carga por absolutamente nada para el reino de Dios, por una persona con la que quiera compartir, por una situación de injusticia, por una situación de violencia, y que lo quiero resolver, ponerlo en las manos de Dios, no, todavía mi corazón está bastante injusto. Y no es necesario, o sea, tampoco quiero que, espero que reaccionemos como él, ¿no? Que nos ayude, o como Ezra, ¿no? Que se arrancó los pelos de la barba y ayude. Pero sí, ponerlo en las manos de Dios. Tenemos que explorar nuestro corazón. Dios, yo siento algo por los ancianos. Honestamente, yo siento algo por los ancianos. Es algo que a mí me preocupa. Por los niños, de hecho, voy en la calle y cuando veo infantes así, bien bebés, y que si no te dice, lo dice esa paz. No los conozco, pero yo espero que Dios los bendiga. Vivimos en un estado caído y el pecado todavía sigue reptando, así como reptil, reptando viene de reptil, en nuestros corazones. Pero también tenemos que decir, ay, es que Dios puso en mi corazón el que acumulara 5 millones de dólares. Ay, si no es probablemente una carga que Dios está poniendo. O a lo mejor sí, pero ¿cómo los vas a utilizar? Entonces, la búsqueda de nuestro corazón puede ser un poco confusa. Y Pablo nos recomienda que usemos un buen filtro. Nos dice, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo de buen nombre y que sea virtuoso, esto busca. Es un buen filtro. Si no cumple con al menos una de estas características, olvídense, ese no es un plan de Dios. Yo lo repito, dice todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre y virtuoso, esto buscar. Dios te lo pone en el corazón para que hagas algo, no nada más para que hagas pobrecito. Y a lo mejor una persona está discapacitada, como se diga ahora, lo que puede hacer es orar, y es bueno estar orando. Pero creo que la mayoría de nosotros podemos hacer algo más que orar. Especialmente si Dios ha puesto habilidades y recursos en tus manos. Las habilidades que y recursos que tenemos no son porque nosotros seamos mejores que los demás, son porque Dios nos los dio. Fíjese, Nehemías recibió de Dios la oportunidad de ser copero del rey. Un trabajo que mucha gente anhelaba. Vimos de Heródoto, uno de los filósofos de aquella época, el historiador, que dice, ay, gracias a Dios, bueno, no dijo gracias a los dioses, más bien porque no era cristiano, que el rey me hizo el favor de llamar a mi sobrino para que fuera su copero. Era algo especial. Y Nehemías, no sabemos las circunstancias, pero sabemos que Dios lo llamó para ser siervo, copero del rey. Pero también, como vimos hace rato, ofreció las circunstancias para que hablara con el rey. El rey es el hecho de que inicia la conversación, Nehemías no tiene que hacer nada. Y el rey le dice, ¿qué te está pasando? Y pues ahí le suelta. Con mucho miedo, mira, la verdad es que está muy mal, hoy está mal mi pueblo y me gustaría tener esto. Y ya lo tenía bien planeado. Seguramente porque había orado y Dios le había dado esta claridad de pensamiento. La Biblia nos enseña que Dios repartió a cada uno de nosotros diferentes dones. Y podemos hablar con unos y son buenos administradores, y podemos hablar con otros y son muy diligentes, y podemos hablar con otros y tienen el don de servir, o de recibir personas, o de hablar con personas, o de hablar del evangelio. El de hacer trabajos, el de cocinar rico. Dios nos dio todas estas cosas. Y cuando las ponemos a sus pies, sirve para que los animemos a trabajar y animemos a otras personas a que se unan a nosotros. Esto vamos a ver más adelante. Nos permite contactos, nos permite estar en un lugar en donde no estamos aislados de otras personas. Conocemos a 1, 2, 10, 100 personas alrededor de nosotros que están con necesidad. necesidad de escuchar el Evangelio. Una persona que no conoce el Evangelio siempre va a estar necesitada. A lo mejor no es tan aparente, pero busca formas de hacerlo. Cuando vamos con el ciclista, hay personas que llevan motocicletas de más de 3 cuartos de millón de pesos. Y los ves y no es la única moto que tienen. Y están bien, y llegan, se ríen. Pero cuando se empiezan a hablar, es que su familia está destruida. Es que están vacíos por dentro. Es que no tienen un propósito más que seguir disfrutando de los placeres de la vida. Pero necesitan el Evangelio. Y es a las personas a las que voy. Y se salen de la moto para buscar liberarse de todas estas preguntas que nos consumen. Dios nos puso en una escuela, Dios nos puso en un vecindario, Dios nos puso en diferentes lugares con diferentes contactos. ¿Para qué? ¿Para tomar fotos con ellos? Ah, mira, conozco al presidente del club del Toluca. No tomo una foto, no lo conozco. Dios en su infinita sabiduría ha arreglado todo para que estemos en México en 2026, LPT. Pues vayamos a diferentes posibles también, con un propósito. Y nos ha dado un trabajo, y nos ha dado recursos y habilidades con un propósito. Y tenemos que descubrir cuál es. Porque esto va a revelar, si lo ponemos a sus pies, que Dios es lo más importante. Si yo estoy en mi trabajo y comparto con una persona, no, ni gol ni igual, ni. Mi deseo no es compartir con todas las personas, es mi deseo, pero no puedo honestamente con todas las personas. Hay unos que son ateos, hay unos que no me hablan, hay unos que me caigo mal, hay unos que me caen mal a mí, pero pero así no me siento usted. Pero tengo contactos con algunas personas con las que puedo compartir. De hecho, he estado hablando primero en el club de los motociclistas a encontrar uno, porque no sé con quién, no es una amistad profunda con alguien para compartir. Preguntarle qué es de su vida, preguntarle cuáles son sus planes y entrar en su vida. Dios nos dio un propósito y no debemos dejarlo pasar. No debemos quedarnos a la orilla y ver cómo la iglesia triunfante de Dios avanza y que son los menos. Siempre la Biblia habla de un grupo pequeño, de los remanentes, de los que apenas se quedan, y muchos atrás. Y dice, la puerta es ancha, la puerta es delgada y pocos entran. Porque muchos podemos venir a la iglesia, pero eso no garantiza nuestra salvación. Esa salvación depende de nuestra relación personal con Jesús. Y la salvación de cada persona depende de un encuentro con Dios. Y por eso te insisto, y está diciendo por ahí, vamos a orar por 5 personas. Vamos a orar por 5 personas. Y a veces pienso, la gente verdaderamente tendrá una o dos personas con las que está orando. Yo creo que algunos sí, pero yo creo que la mayoría ya nos dicen, vamos a ver esto, vamos a pensar cómo está el clima el día de mañana, no sé cómo está el tráfico en el centro de Repetec, porque ahorita vamos a ir a ver allá, ¿verdad? ¿Qué quiere Dios que hagamos? Dios quiere que cumplamos la misión que nos ha dado, que nos ha dado. Y tenemos que aprender a depender de Dios. Dice que leemos en la Biblia que cuando Jesús envía a sus discípulos a predicar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra, les hace una promesa: que estaría con ellos hasta el fin del mundo. Es decir, ellos no van a ir solos. Y Juan explica que cuando Jesús se va al cielo, de hecho, Juan escribe que Jesús dijo que el Espíritu Santo es el que los iba a acompañar. Dice que sigue acompañando a la iglesia de Dios. Y fue precisamente la presencia de Dios, la presencia divina en el Espíritu Santo, la que dio poder y dio ánimo a los 12 seguidores, para que, como dice la Biblia, volvieran loco al mundo, trastocara el mundo en el que estaban viviendo. Nehemías se refiere a Dios como la bondadosa mano de Dios, lo que Dios puso en mi corazón. Porque él ya había visto lo que Dios podía hacer. Le dio la oportunidad de hablar al rey, y no sé si pensó que iba a ser tan fácil, pero a la primera el rey le dijo, sí, ¿cuánto tiempo vas a estar? Y dijo la semana pasada que fueron 12 años los que estuvo, y nuevamente no sabemos de cierto, pero yo creo que estuvo yendo y viviendo para seguir siendo cooperador. 12 años, yo para pedir un día de trabajo, para faltar en la universidad me da miedo y no me lo dan. Imagínense, ¿verdad? No puedes dar 12 años después de eso. La mano de Dios y confiaba en Dios. Él había visto que a pesar de tener miedo, él siguió adelante. Muchas veces, Dios nos lleva por los caminos más largos y más tortuosos para que podamos ser preparados para la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. Cuando llegamos a México, veníamos con muchas ganas de trabajar porque vemos vivido el espacio de iglesias muy saludables, de dos iglesias muy saludables, activas, y cuando llegamos teníamos, pues hacer esto, vamos a hacer esto. Y Dios nos puso en varias iglesias poco conflictivas o muy conflictivas. Y entonces, y hubo un momento que yo dije a Dios, me equivoqué, no era mi llamado, ser pastor. Lo hablamos con el dinero, a lo mejor nos equivocamos, a lo mejor lo queremos hacer es nada más ser maestro. Pero ahora puedo ver que Dios estaba trabajando en diferentes áreas que todavía necesitaba crecer y que yo pensé que ya las tenía. Entonces, si sentimos inseguridad, si te sentimos temor, si las circunstancias son difíciles, no te preocupes. Confía en Dios. Todo lo que está sucediendo está en manos de Dios. Hay violencia. Manos de Dios. Dios quiere que seamos luz, estamos en sus manos. Si vamos a morir de forma violenta por predicar el evangelio, si vamos a ser rechazados, está en manos de Dios. El otro día vi una película, una serie, que no es cristiana y me inspiró como cristiano. Que ve la serie Vikingos, lo que era una de mis series favoritas. Cuando van a matar al rey, lo tienen en una caja y abajo hay un hoyo con serpientes. Si te vas a soltar y te van a morder. Y le dice, no tiene miedo, no. Yo no quiero entrar a la bajada que es el cielo de los cielos. Con miedo. Yo quiero entrar con vos. Y dice, ay, yo quiero morir así para Cristo. Yo no quiero entrar con miedo. Yo quiero decir, hice lo que Dios me llamó a hacer. Y espero que no sea una muerte violenta, pero si es una muerte violenta, espero tener el valor para decir. Voy a ver a mi Señor. Y que mi testimonio sirva. Cuando uno está en control, no tiene miedo. Porque si vamos a poner el ejemplo del coche. Si tú vas manejando tu coche y sientes que el coche está que va muy, porque va muy cerca, frena tantito. Y tú estás en control. Pero si va manejando otra persona, puede ser tu esposa, por ejemplo. O no. Puede ser tu amigo, que te acerca más a los coches. No vas tan seguro. A pesar de que sabes que nunca he chocado, siempre vas con él. Porque tu control se va a seguir a otra persona. Cuando le damos el control a nuestro Dios, pasa lo mismo, sí nos da miedo. Pero debemos estar seguros de que estamos en sus manos, de que nada está fuera de su control. Y por eso es que vamos a tener la victoria en el nombre de Dios. Amén. El camino de Nehemías debía andar requería que confiara en las promesas de Dios. El enemigo, es decir, Satanás, nunca se alegra de una iglesia viva, de una persona que ora. De una persona que abraza la misión que Dios le ha dado, que se mete a la cancha a jugar por su Señor. Por eso utiliza varias estrategias y vamos a nombrar algunas, seguramente hay más. Pero una de ellas es la intimidación, la cual vemos en el texto de hoy, como la que está en Samalá, Tobías y Gesemio. Es intimidación porque le dicen, van a rebelarse contra el rey, porque eso había sucedido antes. Entonces, eso es lo que los había llevado cautivos otra vez. También utiliza la burla para avergonzarnos. Ay, es cristiano, ay, si tú crees que hay en el cielo, ay, si tú crees que hay en el infierno, ay, ay, ay. Nos duele. ¿Pero creemos en eso o no creemos en eso? Vamos a decir, sí, sí creo eso, ¿y qué? ¿Tú crees que el mundo es plano? O sea, tú no te burlas de los que creen que el mundo es plano. Pero te burlas. Pero el cristianismo, por su esencia, es realmente el enfoque de muchas personas. Utiliza la violencia. Los mártires ha habido en esta vida. Utiliza las distracciones. Esta es de las más peligrosas. Porque las vemos como bendiciones y poco a poco nos empezamos a alejar del camino de Dios. Es más fácil ganar unos pesitos más este fin de semana. Es más fácil irme a jugar con los amigos y sentarme un par de partidos. Y nos olvidamos de la vida más. Y esto finalmente nos lleva a la apatía. Hermanos, vamos a hacer esto. La iglesia apática es una de las cosas que está afectando la sociedad. Y no digo que estemos júbilos y saltando hasta el atención, pero que abracemos lo que Dios nos mandó a hacer, a compartir el evangelio. Porque eso le agrada. Porque no quiere que nadie se pierda. Dice, cuando David llegó cuando enfrentó a Goliat, está la escena que le escribí a Lisa al principio. Estaba todo el ejército armado ahí en sus tiendas de campaña para enfrentar a los filisteos, pero estaba Goliat. ¿Pero qué hicieron? Se quedaron a la orilla de la calle. Aquí estamos, pero ojalá nadie nos llame. ¿Quién quiere venir a pelear? Yo no. Si alguien de mis amigos estuviera ahí, me hubiera aventado para hacer un puente. ¿Y qué fue lo que pasó? David, ¿qué es este pagano que está humillándonos? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue el efecto de David, de la hazaña de David? Él no se intimidó ante el tamaño, no se intimidó ante las palabras. O sea, cualquier persona, imagínate, si fuese una persona de 2.20 que levanta pesas y te dice, te voy a despedazar, te voy a romper todos los huesos. Dice David, tú vienes bien armado, pero yo vengo en el nombre del Señor. Nosotros venimos en el nombre del Señor. No se nos olvide eso. Venimos en el nombre del Señor. ¿Y qué dice 1 Samuel 15:52? Que después de que lo mató, fíjense, todos los que estaban en la orilla, ¿qué hicieron? Se metieron a la cancha. Al celebrar y a luchar, que era lo que habían ido a hacer. Dice, entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron hasta la entrada de Gad y hasta las puertas de Ecrón. Una persona valiente puede influir a muchas personas. Personas decididas van a influir a otras personas. Personas que abrazan el evangelio, el llamado de Dios, las que van a cambiar las cosas. No por ellos, sino porque es lo que Dios quiere que haga. La iglesia de Occidente parece este ejército, ¿no? Ah, ahí están los buenos predicadores, ya ahí están estas iglesias, ya están los misioneros. Raúl, arriba, Alex, y ya estamos desde acá apoyándolo. Pero acá es meternos a la paz. Por eso hemos hablado también. Misiones de tiempo corto, van con Julie y un día conozcan lo que es ir a ser misionero. Conozcan lo que es no conocer a Dios, vivir en la miseria, porque muchos de los lugares donde viven son lugares de miseria. Entrar al campo de batalla y ver la gran necesidad que hay de la palabra de Dios. Pero es más cómodo ir manejando el coche y frenarme cuando yo quiero decir, no, yo no entro. Dios nos llama a la vida eterna, pero también nos llama a la batalla y nos dice que nos pongamos toda la armadura Vamos a ver ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué nos ponemos la armadura para la foto? Dice, no, porque la batalla es difícil, porque es contra potestades, contra espíritus malignos. Dice el texto, vamos a resumen. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia, calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Ah, yo sí, se me pongo la armadura, pero se me olvidaron los zapatos. A ver si se le olvidan los zapatos para ir a trabajar. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dependemos de la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios. Podemos asumir con seguridad que Nehemías llevaba puesta toda la armadura y por eso caminó hacia donde pocos se atrevían a caminar. Y por eso su respuesta cuando vienen los ataques del enemigo. Yo les contesté, dice en el versículo 22, yo les contesté, el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Vamos, ahí está. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen ni parte, ni arte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. El Dios que nos llama nos da la victoria. El Dios que nos llama nos asegura que podemos salir adelante. Vemos nuestro país, nuestra sociedad derrumbada. Vamos a hacer algo. Vamos a hablar de la esperanza y de la transformación que hay en Cristo Jesús y con este amor. Última parte de la aplicación. No olvidemos que Dios es el que encarga la misión. No es la que yo quiera hacer, es lo que Dios me manda. Las Escrituras nos enseñan que por amor a los perdidos, es decir, nosotros, envió a su Hijo. Pero no nada más nosotros, sino quiere que todos conozcan de Él. Nuestra misión por eso es, como dijo Jesús, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto no quiere decir forzarla, porque muchas veces también se malinterpreta. Hoy tienes que hacerlo, hoy tienes que hacerlo. No. Es que pedir sabiduría para poder hablar. Hemos sido enviados por Dios con toda su autoridad. No vayamos con nuestras habilidades, sino con el poder del Espíritu Santo. Pero usando las habilidades que Dios nos dio. Contamos también con las promesas que nos ha dado Dios. El Espíritu Santo, el poder que nos da. Que nada nos va a poder separar de su amor, de su protección. Así que cobremos ánimo y animemos a otras personas, porque al final la victoria es de nuestro Dios. El Dios de Sabaoth, que quiere decir el Dios de los ejércitos, el Alfa y el Omega, el principio y el final. El Dios victorioso va con su iglesia, es decir, con nosotros, si nosotros queremos entrar a la cancha, a pelear. No nos quedemos al margen. Marchemos con nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Capitán, porque solamente Él merece toda la gloria y toda nuestra obediencia en todas las circunstancias. Vamos a ver. Dios, tú nos llamas a hacer cosas que a veces parecen descabelladas. Para hablar de ti con nuestro compañero de trabajo, quizás nos parezca descabellado. Pero te quiero pedir, Señor, que tú nos ayudes verdaderamente a abrazar tu llamado. Que nos pongamos el calzado del Evangelio de la paz. Y, Señor, que seamos pacientes, que no queremos transformaciones inmediatas, sino que veamos que, como enemías, la lucha continúa. Un día a la vez, y que cada vez podemos llevar luz, y cada vez podemos dar palabras de ánimo, y que cada vez podemos compartir o servir a otra persona, Señor. Te pedimos por tu iglesia, te pedimos que tu iglesia despierte, Señor, que podamos ser parte de tu equipo de reconstrucción de la sociedad, de vidas, y que vayamos en tu nombre, porque tú nos has llamado. Señor, si tenemos miedo, que tu Espíritu Santo nos llene de valor y que nuestro valor también anime a otras personas y nosotros ser animados por otros creyentes que también están trabajando en tu obra. Ayúdanos a servirte, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús, que vino al mundo no para servir, no para ser servido, sino para servir.